Mike, ahora sí, te daré 5 segundos para que pidas todos los regalos que quieras para Navidad. Bueno, viejito, yo me he comido toda la comida y me he portado muy ¡tiempo! Bien. ¡Tiempo! Pero... ¡Pasa una Navidad de otro mundo! ¡Dilsipap! ¡Yo quiero otro mundo!